Chicago, Los Ángeles, ¿qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más, ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele aceptarlo. Estoy aferrado a ti, a creer que es mentira, que ya no me amas, que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptarlo. Sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele aceptarlo. Sigo aferrado a ti, a creer que es mentira, que ya no me ama, que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptarlo. ¿Por qué me duele estar solo? Después de haberte tenido, estar toda la vida contigo, eso hubiera querido. ¿Por qué me duele estar solo? ¿Será que ese es mi destino? Estoy solo.